Hola a todos, comienza Chorro de Luz, la cita que cada lunes y domingo, si es que nos oyen en la repetición, pone en antena Radiopolis, un programa dedicado a la difusión de sonidos que nos trae la música de vanguardia o la música contemporánea, como viene siendo más conocida. Nos sintonizan en el 98.4 de la FM y en internet y para el mundo a través de www.radiopolis.org. Saludamos también, y es algo que no siempre el tiempo nos lo permite hacer, al conjunto de emisoras que a lo largo de la semana tienen a bien incluirnos en sus parrillas en diferentes momentos horarios: Radio Clara de Alicante, Radio Pica en Barcelona, Radio Círculo Madrid y Radio Hispanidad de Huelva, y al otro lado del Atlántico, Radio Jabato en Bogotá, Radio Culiacán de la Universidad de Culiacán en Argentina, Radio Libertador de Buenos Aires y Radio UNAM de la Universidad Autónoma de La Paz en Bolivia. Tierra y cielo, cielo y tierra son los dos conceptos elegidos que servirán para unificar las cuatro obras que hoy les proponemos en la audición. Por cierto, cuatro obras formadas por compositores españoles, si aceptamos como tal al chileno radicado en España desde hace no pocos años, Gabriel Brencic. La primera propuesta viene firmada por un compositor enormemente inusual como es Emiliano del Cerro, un músico nacido en Toledo en 1951, que estudió en el Real Conservatorio de Música de Madrid, donde además de las disciplinas tradicionales, siguió cursos de técnica y análisis de la música contemporánea con maestros como Luis de Pablo y Cristóbal Halfter. En 1983, Emiliano del Cerro se trasladó a los Estados Unidos, donde se especializó en informática musical con el compositor Charles Dodge en la Universidad de Nueva York. Posteriormente, trabajó como profesor invitado en la Universidad de Nueva York en Buffalo. Su catálogo incluye música instrumental, arte radiofónico, instalaciones sonoras y música electrónica e informática. Además, sus obras han sido enormemente difundidas por diversas emisoras de radios europeas y norteamericanas. No así en España, donde, como les decíamos hace unos momentos, Emiliano del Cerro es una figura, por más que veterana, enormemente desconocida y casi, podríamos decir, opacada por el mainstream o por la primera línea de la música contemporánea. ¿Acaso porque del Cerro nunca ha sido un compositor dado a componer para grandes instrumentos como la orquesta, o tampoco ha abordado la ópera o géneros clásicos, formatos clásicos como el cuarteto de cuerda o la obra para piano? La suya es una música que se mueve más en las lindes del arte sonoro, como demuestra la pieza que escucharemos a continuación, Herrgott, Dioses de la Tierra, que nació con el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores para ser presentada en Roma. La composición debía ser parte de un festival que reunía trabajos bajo un lema general sugerido por la idea de ríos invisibles. Esta idea fue ampliada posteriormente para abarcar una visión general de la cultura mediterránea. La primera idea era más sugerente y rica en imágenes y, como consecuencia, traté, nos cuenta el compositor, de incluir los aspectos ocultos, prohibidos y fuera de la ortodoxia que la cultura mediterránea también ha sido capaz de producir. Un segundo punto de inspiración lo ofrece la propia ciudad de Roma. Esta ciudad posee una doble personalidad que siempre ha causado una gran atracción e interés. Por un lado, Roma ha sido capaz de producir obras que se pueden incluir entre las cotas más altas de la civilización occidental. Y por otro lado, Roma ha representado uno de los centros más represivos de poder. La vida en Roma siempre ha estado influida por estas dos maneras de contemplar la existencia. Herrgott, Dioses de la Tierra, es un intento de recrear los aspectos más humanos y terrenales de la cultura mediterránea. La obra incluye palabras y frases derivadas de la poesía griega y de algunos textos del 400 italiano, inmersos en una especie de gran tapiz musical tejido con elementos y formas musicales procedentes de las culturas que el Mare Nostrum ha producido. Grabada en los estudios de informática musical de la Universidad de Buffalo, estos Dioses de la Tierra llegan en una versión puramente electrónica con puntual intervención de instrumentos como la percusión, la guitarra, la flauta y también la voz, en este caso, de la propia flautista Melissa Stewart, entre otros intérpretes. Escuchamos estos Dioses de la Tierra de Emiliano del Cerro. vespro, lucente aurora. Dolce ridente. Gentilissima passione, amore vero, così adunque conviene cielo. Tutti i movimenti del corpo. I molti movimenti dell'anima. Questa pittura agli occhi dolcemente perturbo do veri, passione. fatto core giudizio agli occhi. Oh, lasciar, lo sono. Ancient eagerness, crying my hour song. En todo caso, una de las cosas que se puede decir siempre de la música de Emiliano del Cerro es que única y exclusivamente se parece a sí misma. Sonaban de esta forma los dioses de la tierra Herkut, del compositor de Toledo, en la interpretación de Melissa Stewart, la flauta y la voz del barítono Clovis de André, el guitarrista Carlos Hinojosa, el percusionista Roberto Saltini, y un trabajo electrónico desarrollado por el propio autor, por Emiliano del Cerro, en la Universidad de Buffalo, en Nueva York. Otro compositor, que en este caso nos llega con una obra que salta de la tierra al cielo, como su propio título indica, cielo, es Gabriel Brenchik, que naciera en Santiago de Chile en el año 1942 y se formara en su país natal con músicos como Gustavo Becerra Smith en la Universidad de Chile y en Argentina, en el Instituto de Ditella de Buenos Aires, con Francisco Clough, Gerardo Gandini y Alberto Ginastera. Allí también, por cierto, en la ciudad de Buenos Aires, conoció a compositores que viajaron hasta la capital argentina para trabajar en su importante festival de música contemporánea, como Yanis Xenakis, John Cage y Luigi Nono, compositores de los que tomó buena cuenta Gabriel Brenchik, trasladado a España, concretamente a Barcelona, ciudad en la que reside desde 1974, fue uno de los miembros fundadores del Laboratorio de Música Electroacústica Fonos, uno de los laboratorios más importantes, si no el que más, junto con el ya desaparecido del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea de Madrid, de cuantos existieron en España. Cielo, del año 1980, es una obra mixta para viola amplificada y violas y sintetizador grabados, compuesta entre los años 80 y 81 del pasado siglo en el antiguo estudio Fonos, antes de que se trasladara a la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona. El breve comentario que sirvió para la primera edición discográfica de Cielo es este: la nube nos devuelve aquello que queremos ver. La mirada se repite una y otra vez y descubre delante de las estrellas el olvidado canto de los que desafinan. Los colores y la amplitud enorme de la tormenta, del amor, del cielo frío del sur con su marejada de loros. Esto da paso al misterio nocturno que se posa en el cielo. Cielo, de Gabriel Brenchik. Un problema técnico ha hecho que el disco se quede literalmente cogido. En cuanto podamos, volvemos a recuperar la audición de la obra Cielo, del compositor chileno Gabriel Brenchik, un músico, decíamos, radicado en Barcelona, donde fundó el laboratorio Fonos junto a otros ilustres compositores como Andrés Levin Richter o Daniel Zimbaldo, entre otros. Escuchamos ya finalmente Cielo, de Gabriel Brenchik. Thank you. Thank you. Thank you. El propio compositor Gabriel Brinchik hacía uso de un sintetizador AKS y él mismo también tocaba la viola en la composición que escuchábamos durante los últimos 15 minutos, Cielo, del año 80. Seguimos mirando al infinito con una propuesta bien diferente a la del músico chileno radicado en Barcelona, concretamente la de Tomás Marco en la obra orquestal Campo de Estrellas. Redactó la obra para la inauguración o apertura de un edificio, el Auditorio de Galicia, en la ciudad compostelana en 1989. El título viene del mismo patronímico de la ciudad, pero el autor va más lejos en sus intenciones. En el fondo es una reflexión de mi parte astronómica, porque también están ahí los campos estelares, que es donde sale la forma de la obra. En un comentario previo, Marco profundiza en esta idea. Asistimos por tres veces al colapso de una forma estelar desde los sonidos indeterminados y fluctuantes del principio, water gongs, flexatones, calados de los vientos, hasta muy exactas alturas y valores métricos. Naturalmente, nos dice, no es una descripción, sino una analogía o una hipótesis de trabajo válida para el compositor, ya que para el auditor lo que debe ser es música y nada más. Campo de Estrellas se estrenó en el concierto inaugural del Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, en una sesión protagonizada por la Orquesta Nacional de España bajo la dirección del ya desaparecido este año Odón Alonso, el 20 de octubre de 1989. Nosotros vamos a escucharla en una versión más reciente a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por Nacho de Paz. Thank you. campo de estrellas de Tomás Marco y nada más alejado de la música del compositor madrileño que la del compositor catalán José Manuel Berenguer, que con un palo de lluvia, una maraca amazónica y algunas piedras recogidas en los Pirineos catalanes compuso en el año 1994 la obra electrónica Mu. Cielo y tierra, tierra y cielo, dos conceptos antagónicos representados musicalmente por otras tantas obras de compositores como Gabriel Brenchik, Emiliano del Cerro, Tomás Marco y José Manuel Berenguer. Si les ha interesado, ya saben que podrán volver a escucharlo el próximo domingo de 9 a 10 de la noche. Nosotros volveremos el lunes y mientras tanto les recordamos que disponen de una web, www.chorrodeluz.net, en la que pueden acceder a todos los programas ya emitidos con anterioridad aquí en Radiopolis. Carlos Ortiz se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos. Pásenlo bien, adiós.